180 Radio presenta. El entretenimiento del entretiempo. Hoy vamos a hablar de todos los temas que podamos hablar. Por ejemplo, la política. La política, señoras y señores. Todos dicen lo mismo. Todos los políticos dicen lo mismo. El otro día había un acto del candidato del Partido Ciclista y dice: la gente quiere cambios. La gramática. ¿Saben cómo se creó todo ese tema de la primera persona, la segunda persona, la tercera persona? Bueno, estaba el dios de la gramática, Grammaticus, y dice: bueno, ¿quién quiere ser la primera persona? Y la que había venido en la reunión en ómnibus, la sintaxis, levantó la mano y dijo: yo, tú, ellos. Y así quedó. Porque de todos los que estaban en esa reunión, solamente había uno que se podría decir que era un ser capaz. ¿Saben lo que quiere decir ser capaz? Y según el diccionario, ser capaz, término acuñado por Shakespeare luego de la indecisión de ser o no ser. Y bueno, ser capaz. Bueno. Ya sé lo que están pensando. No había necesidad de apelar a tal definición del diccionario, ¿verdad? Bueno, ¿saben lo que quiere decir apelar? Apelar. Bueno, ya que estamos con el diccionario, apelar. Primer grito del día de un peluquero que cobra barato. ¡Apelar! El entretenimiento del entretiempo.